Fabio Serpa. Los verdaderos hombres de negro. Más allá del escepticismo o la ficción, ¿quiénes son, cómo actúan, cuáles son sus objetivos? Prólogo. Allá por la década del 60, cuando mi nombre como investigador de fenómenos insólitos, léase ovnis, parapsicología, esoterismo, etc., comenzaba a resonar en los medios, empecé a sentirme observado. Unos seres extraños y misteriosos hacían una investigación paralela de lo que yo mismo estaba analizando y, además, podría decirse que me estudiaban. Mi gente, mis colaboradores, personas del público, hombres y mujeres que se me acercaban, comenzaron a localizarlos, teniendo, a su vez, miedo de acercárselas. No querían hacerlo, sentían la gran barrera del temor, no querían indagar o preguntar nada a esos seres raros. Poco a poco me sentía como una personita que se inmiscuía en el área que ellos guardan celosamente, y también que no querían que se diera a la luz su conocimiento, ese que podría cambiar el aspecto social, económico y político del hombre contemporáneo. Pero, de pronto, advertí que de quien ellos se preocupaban y que los impacientaba era el investigador serio, ese que camina por el justo medio con verdadero ahínco y profundidad. De modo que descubrí que iba por buen camino, los sin nombre me daban la pauta de mi labor sincera y honesta, aunque a ellos no les gustara y se sintieran algo alterados. Todo indicaba que, a pesar del tiempo y lugar amenazantes, yo ya tenía mi dimensión individual, gracias a los hombres de negro. A fuer de sincero, al principio, todo me resultaba un tanto ficticio, todo parecía muy novelesco. Tenía algo de ficción el actuar de esta gente. Yo lo aceptaba a regañadientes, recordaba a mis profesores de historia y antropología, quienes me aseguraban que los mitos y leyendas forman parte de la imaginaría popular, no son verdad. Más tarde constaté, en mi largo peregrinar por la cordillera de los Andes, que aquella afirmación que escuché en mi adolescencia estaba lejos de ser cierta. Con los HDN comenzó a pasarme algo similar. Si bien todo era bastante extraño, tenía rasgos de verosimilitud y ese era un buen motivo para investigarlos. Pensaba que, si quería ser realmente eficaz, tenía que tener pruebas, y pruebas que cumplieran con las 21 coincidencias que pide la ciencia para dar por comprobado un hecho. Las fui encontrando paulatinamente, sin prisa y sin pausa. Comencé a perfeccionar estadísticas sobre ellos y de ese modo inicié lo que llamaría mi investigación paralela. Ellos no pertenecían al servicio secreto de ningún país, como en un principio pensé. Ni siquiera se comportaban como tales. Su aspecto, a pesar de ser humano, tenía características humanoides, parecían los otros que yo investigaba a través de los ovnis. Eran distintos, tenían una ubicación temporal definida, pero a la vez efectuaban rápidas desapariciones. Decidí aplicar mi capacidad paranormal, o mi olfato, un recurso que tanta satisfacción me ha dado. Y aunque seguía dudando, ya empezaba a formar mi tablero de ajedrez. Trataría de seguir su juego, pero buscando el jaque mate. Muchos me advirtieron que tuviera cuidado, mucho cuidado, cuando escribí las primeras versiones sobre esta investigación, tanto en un libro editado en el año 1979, como en mi inolvidable revista mensual Cuarta Dimensión. En apariencia, eran peligrosos y poderosos, y tenían un psiquismo fuera de lo normal, como veremos en su momento. Pero desde entonces, cuando empecé a darte a ti, mi querido lector, las pautas de estos sin nombre oscuros, me han pasado ciertas cosas frente a las cuales quizás otra persona se hubiera abstenido de prestar información e incluso de continuar la tarea. Pero no es mi caso. Más aún, cuando me ponen barreras, cuando algo o alguien se interpone en el camino hacia la verdad, mi espíritu justiciero de sagitariano sale a la luz, y el empuje del taurino, mi ascendente, no se da tregua. Además, como buen descendiente de alemanes, austríacos y vascos, mi tenacidad es un hecho, han transcurrido más de 40 años de investigar contra la corriente, de indagar los secretos de verdades ocultas, y hoy, a un paso del siglo XXI, tienen que ser dadas a conocer. 30 años atrás, yo debí parecer un fantasioso. Pero hoy muchas de mis investigaciones, que fueron tildadas de raras y extrañas, son tapa de diarios y revistas, primeras planas de noticieros radiales y televisivos. Este libro, que nunca debería haber escrito, según dicen aún mis amigos, está hecho. Mi nuevo hijo de papel y cinta está en la calle, para que haga pensar a mis semejantes, a ese amigo contemporáneo, al quinto hombre que espera formar parte de la sexta rama raíz del planeta, en la vilipendiada era de Acuario. Sé que, como siempre, seré muy criticado, solo deseo que la crítica tenga un pie en los datos de la experiencia, porque mi trabajo se funda en ella. Íntimamente espero que mi admirado Cervantes, el don Miguel, como dicen en España, tenga razón una vez más cuando dijo, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Gracias por estar. Lo mejor para el eterno presente. Fabio Serpa. Definiciones. En su libro Diccionario OVNI, edición de autor, Argentina, 1981, la investigadora Ruth Gerstel, de la FAES, Federación Argentina de Ciencias Extraterrestres, expresa su versión sobre los hombres de negro. Presuntos personajes que suelen acercarse a testigos de encuentros cercanos OVNI a investigaciones del fenómeno, para intimarlos y amenazarles, para que no hablen sobre sus vivencias o sus descubrimientos. Generalmente aparecen de a tres y visten de negro, de ahí su denominación. La astróloga española Sara Caballé, en su enciclopedia OVNI, define así a estos seres extraños. Los HBN, también llamados NIRS, abreviatura de Men in Black, forman parte de la historia y la leyenda del fenómeno OVNI, como elementos perturbadores de la investigación por esclarecer casos reales de avistamientos y contactos. El comandante Harold Dahl, guardacostas de Puget Sound, Estados Unidos, logró fotografiarlos, luego de recibir su visita en la que le aconsejaban olvidar los más de 60 platillos que vio cuando se dirigía con su embarcación a la isla Maury. El halo de misterio que crearon en torno a ellos sigue vigente. Para algunos, no es más que un grupo de prepotentes. Para otros, enviados de los servicios de inteligencia norteamericanos que desalientan a testigos potenciales, coordinados por la agencia AFOSI, y NSA, Agencia Nacional de Seguridad. Charles Bowen, escritor de la Flying Saucer Review de Inglaterra, que sigue siendo para muchos investigadores del mundo la mejor revista de la especialidad, expresó: estos testigos, tan dispersos, ¿tuvieron experiencia con criaturas salidas de otro mundo o de otra dimensión de la realidad? ¿O sufrieron alucinaciones de clase parecida, donde las criaturas pudieran ser una especie de proyección física? Hay notables cualidades de este tipo en los numerosos incidentes descriptos. El investigador Gray Parker, finalizaba su libro Take No Thomas About Flying Saucers, con un terrible presentimiento. Tengo la sensación de que algún día llamarán a mi puerta los hombres de negro. También lo harán en la de ustedes, a menos que todos lleguemos a ser más sabios y descubramos quiénes son estos tres hombres, tan enigmáticos y raros. Antonio Rivera, ese gran buceador español y mi gran amigo y hermano, comentaba: son los que han hecho callar a tanta gente que sabía cosas. Esos caballeros, ¿quiénes son? Vuelvo siempre a preguntarme. No lo sé, me respondo. Aquí se refería a esas raras visitas ocurridas en la superficie de la piel de toro. Por su lado, el excelente periodista norteamericano James Moseley, de Saucer New, publicó estos conceptos en su revista. Según la información que nos ha llegado de fuente fidedigna, durante los últimos meses, los investigadores principales, así como los testigos ordinarios de los ovnis de todo el país, están siendo sometidos a una serie de increíbles y complejos actos de terror. Entre algunos, se citan actos de silenciamiento, con relativo éxito, por parte de misteriosos seres que usualmente van vestidos de negro. Llamadas telefónicas o cartas fantásticas y amenazadoras, la aparición de automóviles con placas de matrícula inexplicable, o sin placa alguna, que han seguido a ciertos estudiosos de ovnis en el curso de su trabajo, así como otros hechos inverosímiles que dudamos en publicar. Evidentemente, el misterio de los hombres de negro se mantuvo vigente durante los últimos 50 años de investigación ovnilógica. Todo indica que ellos están aquí, entre nosotros, cumpliendo con una tarea amenazadora. Esta organización que alberga en su seno a seres poseedores de poderes asombrosos sigue impune. Nosotros pensamos que los HBN están más allá de los ovnis y de solo perseguir a investigadores, y o, testigos de ese fenómeno, como ya lo veremos. Las afirmaciones de distintas personas responsables, de individuos de nivel, son muy coincidentes, pero veamos ahora, en apretada síntesis, las distintas versiones sobre su identidad que he escuchado en el curso de mi larga actividad investigativa. Versiones sobre su identidad. Las versiones que hemos recogido luego de investigar en 16 países de América y Europa en estos últimos 40 años indican nada menos que casi una treintena de posibilidades con respecto al origen de los HBN. Veamos algunas de ellas. Agentes de la CIA norteamericana para desprestigiar a los ovnílogos. Un grupo de científicos que intentan explorar el impacto social de sus descubrimientos, antes de proyectarlos hacia la sociedad. Una organización de psicólogos de carácter nacional e internacional que están realizando una estadística sobre el encuentro con alienígenas. Una comisión nombrada por el Pentágono para saber sobre los OVNI. Miembros de la Sociedad Teosófica para hacer conocer sus ideas. miembros de inteligencia del gobierno soviético para orientar a la opinión pública occidental hacia temas extraterrestres, desprestigiando así a la ciencia y cultura de los países capitalistas. Convenio internacional de las organizaciones ovnidológicas para prestigiar sus puntos de vista ante la opinión pública. Experiencias de naves o aviones secretos con el propósito de inducir al gran público y a los testigos de esos vuelos a que crean se trata de aparatos de procedencia extraterrestre. Una comisión patrocinada por la UNESCO para sondear a la opinión pública en torno al mito de los ovnis. Una asociación de intelectuales que intentan inquietar a investigadores ovni, con gran sentido del humor. Un consejo mundial integrado por supercerebros para dominar al mundo. Una organización de espionaje, de la mafia, o tráfico de drogas. Los Rosacruces o grupos sectarios similares. Un grupo tibetano de lamas para dominar a Occidente. Grupo de brahmanes intentando dominar a Occidente. Las autoridades del Principado de Mónaco con el fin de incrementar la corriente turística. Para ciertos políticos, la utopía extraterrestre puede servir como un vehículo para publicitarse. Universitarios sádicos y bromistas. Una secta cósmica que encuadra los mejores cerebros de la Tierra. El sionismo internacional en combinación con el gobierno de Israel. Países capitalistas y militaristas, que intentan provocar un clima psicológico de terror justificando la producción masiva de material bélico. Un poderoso grupo financiero que brinda ideas de un planeta imaginario para que sean copiadas por terrestres y fomentar, de ese modo, sus propios proyectos. Un consejo de alquimistas en lucha con entidades comerciales. Extraterrestres, que encubren sus verdaderos fines. La NASA norteamericana, para comprobar posibles reacciones frente a una hipotética invasión extraterrestre. Una organización de espionaje comercial, para introducir ideas antimarxistas y totalitarias. Propaganda religiosa encubierta. Productores de cine y televisión que lanzan publicidad para difundir una película basada en un imaginario planeta, o de ciencia ficción. Un grupo de científicos paranoicos que se creen realmente alienígenas. Periodistas inteligentes que, asesorados por científicos, pretenden desarrollar una serie sensacionalista de artículos, basándose en un rumor previamente creado por ellos mismos. Como verán, hay para todos los gustos. Nosotros pensamos que los HDN son una sinarquía, y en adelante analizaremos sus características. Comenzamos juntos la investigación. La misteriosa sinarquía. Una extraña raza vigila la evolución de la Tierra, son los hombres vestidos de negro, los Men in Black, los Messias en Noir. El tomarlos como un mito es una actitud poco feliz. Negar su presencia y existencia es como negar los platillos volantes, que en pleno siglo XX nos están preparando psicológicamente para el próximo milenio. Puede parecer una fantasía, pero la existencia de los hombres vestidos de negro es una realidad. Entre otros, el comandante Harold Dahl, guardacostas de Estados Unidos de Norteamérica, pudo comprobar con su tripulación estas presencias y proporcionó el dato al Servicio de Informaciones Militares de Estados Unidos. Hay ciertos aspectos en el accionar de estos personajes que, si bien parecen terribles tal vez por el desconocimiento que se tiene de ellos, son reales y auténticos, y no solo atentan contra los testigos e investigadores ovni sino que han extendido su accionar a otras redes del saber oculto. Es conveniente aludir a ellos como una raza, las comillas, sin embargo, los definen como aquellos seres que, si bien pertenecieron al planeta Tierra en la remotísima antigüedad, pudieron ser descendientes de extraterrestres. Según nuestros datos, la dinastía de los hombres de negro pudo gestarse en las profundidades de las pirámides. Su finalidad sería el servir, tanto en el pasado como en nuestros días, a las fuerzas oscuras negativas, no permitiendo el conocimiento de los fenómenos del ocultismo. Entre sus objetivos se encuentra hacer desaparecer libros y toda fuente de información al respecto. Los hombres de negro llaman a esos libros informativos a los que nos referimos libros condenados. Entre estos libros se encuentran, por ejemplo, las estancias de Xian, el documento Voynich, Die Rosenbrenzer, la magia negra, Inédita, Excalibur, Surgeschichte Tiller Reformation, los estudios de los Mahatma, y muchos otros, de los cuales muchas veces existe información histórica aunque sus textos originales han desaparecido. Habría que preguntarse dónde guardan los hombres de negro esta literatura. Hay quienes aseguran que ese material se encuentra en un extraño barco de perpetua navegación. Según esta postulación, la nave guarda el secreto profundo del ocultismo milenario. El misterioso barco toca determinados puntos, donde colegas esperan la clave, el código, que les indicará a dónde llevar el libro condenado. Según informes recogidos por diversos testigos, guardacostas, pescadores, veraneantes, los puntos que toca en su derrotero son principalmente el Golfo de San Matías y Bahía Blanca, en el sur de nuestra Argentina, las inmediaciones de las costas de las Islas Canarias, Brasil y Costa Rica, y pequeñas islas del Mar Caribe. El continente europeo es su centro de operaciones, regido, aparentemente, desde Egipto. También España, Alemania y Gran Bretaña. No aceptan que se los investigue, y quienes han intentado hacerlo han desaparecido o muerto en un accidente poco claro. El hombre común, que camina por las calles del mundo y cuya existencia se encuentra limitada a crecer, desarrollarse y morir, no es consciente ni conocedor de la existencia de esta extraña raza. Sin embargo, es importante que sepa que está expuesto a ser visitado, amenazado o incluso atacado por ellos. En muchos casos hasta han dado muerte a este individuo poco advertido, en especial cuando se convierte en testigo de algún acontecimiento extraño. Entre esos sucesos se encuentra el avistar un ovni, efectuar hallazgos culturales, difundir conocimientos esotéricos y barra ocultos, desarrollar ingenios desconocidos, observar raras apariciones lumínicas, o influir en la creación de fuertes entidades espiritualistas. Es menester alertar a la raza humana sobre la presencia de estos inconfundibles señores. No es momento de poner en tela de juicio su existencia, ni echar mano a la dicotomía mito o realidad. Su existencia es un hecho. Sin embargo, es preciso conocer que la denominación Hombres de Negro, HBN, o Men in Black, MIB, no es del todo correcta. En el grupo al que pertenecen estos personajes, se los llama de una manera completamente distinta. En el mundo en el que nos movemos, ellos responden al calificativo de Hombres de Negro debido a su vestimenta, sombrero, chaleco, chaqueta, pantalón, abrigo, todo de color negro. Según mis investigaciones, pertenecen a una gigantesca organización que posee bases a lo largo y a lo ancho del planeta. Responden a un jefe o director general, cuya dirección central no se encuentra instalada en un lugar determinado, sino que cada 3 años traslada su punto de referencia. Así, recorre todo el continente europeo y, algunas veces, también el americano. Nunca asienta sus reales en pleno corazón de una ciudad, sino que se establece en los alrededores, en casas rodeadas de extenso terreno. Los agentes responden a 3 nombres distintos, según hemos compilado, Arvime Clatis, Frederick Winus, y Burt Starr. Su presencia pasa inadvertida salvo por el atuendo, extremadamente cuidado y siempre de etiqueta, traje negro, corbata al tono, camisa blanca, zapatos negros, tiene una altura entre 1,87 y 1,90 metros, con textura estilizada y apariencia de perfecto caballero inglés. Suele concurrir a reuniones sociales muy selectas, por ejemplo en embajadas o cancillerías. Puede tener apariencia de un individuo sumamente culto, acude a conferencias o charlas de la esfera científica, en especial si el tema de ellas es el desarrollo cultural del hombre, la física cuántica, los nuevos descubrimientos arqueológicos, los ovnis, la parapsicología, el esoterismo, etc. Suele retirarse antes de finalizar el acto científico, en la esquina del lugar donde se ha llevado a cabo el acto, espera casi siempre, un gran coche de dudosa marca, o simplemente se esfuma. Durante los intervalos del acto científico no habla con nadie y, si alguien se dirige a él, simula no entender lo que le dicen, alegando ser extranjero. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Cuando el señor Clatis, Wensus, o Star, es avistado en alguno de estos centros se debe a una sola razón, el tema ha de ser muy candente o puede tratarse de algún descubrimiento importante. El conferenciante que llevó a cabo la charla debe entonces comenzar a pensar en el peligro que corre, tratar de ocultarse, o bien, en olvidar su investigación en absoluto, algo así como una amnesia sobre su descubrimiento. Les voy a contar un caso particular. Durante una conferencia que realicé en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, había un hombre vestido de negro, de ojos grises enormemente escrutadores, en la tercera fila, primer asiento, pasillo, me llamó mucho la atención su presencia durante todo el desarrollo del evento. Finalicé y abrí el diálogo con el público, para lo cual bajé la escalerilla hacia ese pasillo, ubicado hacia mi izquierda, en la platea de ese teatro hay 2 pasillos. Se encendieron las luces de la platea y hete aquí que el lugar del extraño estaba vacío. Es más, un amigo mío tomó distintas fotos de esa conferencia y, en una de ellas, cuya perspectiva era el escenario, fotografió al público mientras las luces estaban aún apagadas, trabajó con una Hasselblad y con un buen flash. En primer asiento del pasillo de mi izquierda, en la tercera fila, salió una mancha blanca, mientras que la señora que estaba sentada a su lado salió perfecta. Ese hecho me inquietó, fue muy extraño, pero sucedió. En lo que respecta a los secuaces o copartícipes del jefe de la organización de los HBN, el terreno en el que se mueven es el mismo que el de su capitán general, con una sola diferencia: reciben órdenes de él, ellos son los que ponen manos a la obra, destruyendo todo aquello que implique un peligro para su existencia y sus fines. ¿Qué tipo de vida llevan los HBN? ¿Qué actividades desarrollan? Por lo que sabemos, es una organización que posee una extensa red de colaboradores y HBN propiamente dichos. Se encuentran distribuidos, como ya se ha dicho, a lo largo y a lo ancho del planeta, en grupos de tres, realizan diversas misiones que les encomiendan, pero siempre, invariablemente, dicha misión tiene una sola faceta: silenciar a todo aquel que haya buscado demasiado profundamente en aquello que he denominado el conocimiento oculto. La organización HBN cuenta con individuos a los que se les puede llamar espías. Los espías no visten de negro, y aparentan ser personas normales, lo único que los diferencia de los demás seres humanos es que acusan un coeficiente de inteligencia escandalosamente alto. Son cuidadosamente seleccionados, pero no conocen a sus patrones, la comunicación entre ellos es epistolar. Reciben la paga a través de giros postales o bancarios. Ahora, para sumergirte aún más en esta investigación y que puedas abonar tu propio criterio, hagamos un poco de historia. Incidentes en el mundo. En lo que sigue, veremos algunas incursiones de estos misteriosos personajes en la vida de personas que se han dedicado, o se dedican, a la investigación de la problemática OVNI y las ciencias paralelas. También individuos que han sido testigos visuales de los OVNIs han sufrido extrañas consecuencias, que son dignas de hacer notar. Caso Comandante Harold Dahl. Este hecho es el más antiguo que hemos rastreado, porque sucede en 1947, el año de iniciación de la historia contemporánea OVNI, luego de producido el hito fundador del empresario Kenneth Arnold, que el 24 de junio de ese año, mientras volaba en su avioneta sobre el monte Rainier, estado de Washington, en los Estados Unidos, vio nueve discos voladores en perfecta formación. Fue justamente Arnold quien bautizó al objeto con el nombre de plato volador. En su comunicación radial con el aeropuerto de Yakima, dijo: "I see flying nine coffee saucer, yo veo volando nueve tazas de café, nueve platos voladores". Volviendo al comandante Dahl, su historia está protagonizada por tripulantes del guardacostas Puget Sound, Washington, quienes no solo avistan sino que fotografían a los HBN. ¿Esto es lo que sabemos? Un día sin viento y muy soleado, el comandante Harold Dahl se dirigía en su embarcación hacia la isla Maury, cuando desde cubierta alzó la vista y vio, con gran sorpresa, sobre la superficie marina, 60 objetos ovales con ventanillas en forma de ojo de buey. De inmediato, profundamente impactado por la visión, procedió a tomar fotografías. La tripulación también se sintió impresionada. Rápidamente tomaron fotografías de estos extraños objetos, pero las naves se pusieron en movimiento para intentar la retirada, y una de ellas, en veloz maniobra, rozó exprofeso a otra, de la que se desprendió una lluvia de metales incandescentes, que cayeron sobre la embarcación y también sobre la cabeza del atónito Harold Dahl. Dahl y su tripulación buscaron de inmediato refugio en uno de los acantilados cercanos. Las naves desaparecieron de la superficie marina como por arte de magia. Cuando los metales que había sobre la embarcación se enfriaron, el comandante y su tripulación los recogieron y los transportaron en la nave hacia el puerto costero. Al día siguiente, de mañana, Harold Dahl recibió la visita de un señor de negro que muy correctamente le aconsejó olvidar lo sucedido en la isla Maury. No haciendo caso a la advertencia peligrosa, el comandante Dahl se presentó ante sus superiores para dar cuenta del suceso, mostrar el material fotográfico y el hallazgo de los extraños metales. Tales superiores de Dahl dispusieron que el capitán Dawson, del Servicio de Informaciones Militares, fuera designado como custodio para transportar el hallazgo de Dahl en la isla Maury a la base norteamericana de Hamilton Field. Ni el capitán Dawson, ni su avión, ni los restos del metal, llegaron jamás a destino. En el viaje, a 20 minutos de despegar, el capitán Dawson se estrelló con su avión en Kelson, Washington. Integrantes del Servicio de Informaciones Militares estadounidenses indicaron a Dahl que olvidara el acontecimiento, dando ellos por cerrado el caso en su departamento de investigaciones. Pero Harold Dahl, que había tomado fotografías, que los recordaba vivamente, que no podía dejar de encontrar sospechosa la muerte accidental del capitán Dawson, resolvió investigar por su cuenta. Al poco tiempo, el capitán Harold Dahl desapareció sin dejar rastro, nunca más se supo de él. Caso Bender. Albert Bender, un observador civil del Centro UFO, objetos voladores no identificados, fue motivo de curiosidad y controversias cuando clausuró sorprendentemente su gabinete particular de investigaciones, con el cual colaboraba entusiastamente con ese centro investigativo. Ante la insistencia de investigadores y periodistas especializados en este tipo de noticias, Bender se encerró en un grave hermetismo que rompería 7 años después, explicando que había sido visitado por 3 hombres de negro que se presentaron, materializándose en forma corpórea en su propia casa, para advertirle que concluyera sus investigaciones, pues, de no hacerlo, su vida correría riesgo. Albert Bender, 7 años después, hizo referencia del caso mostrando, además, un dibujo hecho por él mismo, de estos extraños seres capaces de corporizarse en la forma que lo hicieron. Otra incógnita más de los fenómenos paranormales. Caso Charles Mund. Mister Charles Mund, de Flagstone, Arkansas, sufrió y aún sufre una de las más espantosas consecuencias por haber sido testigo involuntario de un fenómeno ovni a la vez de la presencia de un hombre de negro en el lugar de los hechos. Fue a mediados de agosto de 1977, Mund había regresado de su oficina a su casa a las 9:15 de la noche, y antes de dirigirse a descansar decidió ir a cerrar las ventanas de su coche, que había estacionado en la puerta de su casa. Cuando regresó, observó unas luces que zigzagueaban a la altura de las copas de los árboles. El movimiento era tan rápido que parecían relámpagos. Al principio pensó que podría tratarse de bichitos de luz o luciérnagas, pero repentinamente aumentaron de tamaño, entonces Mr. Mund advirtió que esas luces eran unos extraños ingenios volantes. Era tal la luminosidad que despedían, que iluminaba tanto la vereda como el jardín de la casa de Charles Mund, como si fuese de día. En un principio, el testigo ocular del fenómeno creyó encontrarse solo ante tan insólito espectáculo, pero de inmediato advirtió que no era así. 2 hombres vestidos con trajes negros se encontraban justo bajo el árbol, sobre cuya copa habían aparecido las extrañas luces. Mund quiso dirigirse a ellos, pero algo lo paralizó. Uno de los hombres lo miraba fijamente, de una forma fría, casi glacial y plena de indiferencia. De pronto, como respondiendo a alguna orden remota, los 2 hombres a la vez giraron dando la espalda a Mund y se perdieron en la oscuridad de la noche. Fue en ese preciso instante cuando Mund tuvo la sensación de que un rayo lo atravesaba de la cabeza a los pies y comenzó a sentir una vibración intermitente que le recorría todo el cuerpo. Luego comenzó a invadirle un extraño hormigueo. Mund describe esa sensación de la siguiente manera: no era desagradable, tampoco me producía terror o pánico, simplemente sentía como si no fuese yo mismo, algo alteraba mi ritmo biológico. Luego sobrevino lo peor. En cuanto Charles Mund se vio libre de las vibraciones y la luminosidad, corrió apresuradamente dentro de su casa, ansioso, a contarle a su esposa Lisa lo que le había ocurrido. Ella, en vez de prestar atención al relato de su marido, lo miró como si nunca lo hubiese visto en su vida y le preguntó quién era y qué quería. Actuaba de la misma forma en la que actuaría ante un desconocido que se introduce en su casa a horas imprevistas dando grandes voces. Acto seguido, Lisa Mund se dirigió a la puerta de calle y comenzó a llamar: Charles, Charles, ven, un hombre ha entrado en la casa. Como si la persona que estaba frente a ella fuese cualquier otro, menos el verdadero Charles Mund. El testigo ignoraba la razón por la cual su esposa actuaba de una manera tan extraña. No le cupo duda de esa actitud cuando pudo mirarse a un espejo. En ese momento sufrió un tremendo shock, y aquí Mund dice textualmente: pongo de testigo a Dios de que el rostro del espejo no era mi verdadero rostro. En la actualidad, a meses del suceso, me he dado cuenta de que la composición de mis moléculas ha sido cambiada y alguien ha ocupado mi lugar físico. Mi cara y mi cuerpo son la cara y el cuerpo de otro hombre. Por alguna razón me han forzado a asumir una nueva identidad. Mi esposa no me acepta como su marido, como el verdadero Charles Mund. Sé que soy Charles Mund, pero nadie me cree. He perdido todo, afectos, amigos, y lo más triste es que he perdido mi identidad. Otra víctima de los peligrosos e inescrupulosos hombres de negro, una organización cuyos alcances científicos van más allá de lo imaginable. Caso Revista Oficial UFO. Un día la revista norteamericana oficial, UFO, fue asaltada por 3 hombres que vestían trajes oscuros. Buscaban material confidencial y casi dejan sin vida a un hombre en su intento. Veamos cómo relatan el episodio los directores de Oficial UFO. Al igual que mucha gente, nosotros tampoco creíamos en aquellas historias escalofriantes en las que se habla de organizaciones secretas que no obedecen a ningún gobierno conocido y cuyas intenciones suelen ser destructoras. Hasta ese momento creíamos que la gente suele echar a volar su imaginación y crear personajes cuya realidad es nula, pues son producto de la fantasía. Pero algo nos ocurrió. Aquellos a quienes se llama HDN, hombres de negro, nos visitaron personalmente y robaron nuestro archivo secreto. Ahí realmente comenzamos a creer en todas aquellas extrañas historias que circulan en toda la extensión de nuestro territorio. Eran las 6 de la tarde, nuestras oficinas ya estaban cerradas y la gente se había retirado, a excepción del editor, Jeff Goodman, quien se había quedado trabajando hasta tarde en un proyecto especial. Sonó el teléfono, desde el otro lado de la línea un hombre habló con voz profunda, decía, por su seguridad personal le hago esta advertencia, no indague demasiado a fondo en lo que usted denomina fenómeno OVNI. Evidentemente, usted desconoce la profunda seriedad de lo que investiga. El precio que puede usted llegar a pagar por sus indiscreciones dentro de este campo es mucho más tremendo de lo que imagina. No dijo más, un ligero clic indicó que mi interlocutor había dado por finalizada la comunicación. Una patraña más, pensé, de las tantas que ocurren a diario en la redacción. Fui escéptico, no creí en esta amenaza. Actualmente puedo decir, que ser demasiado escéptico, puede resultar muy peligroso. A partir de esa llamada comenzaron una serie de acontecimientos que pusieron a prueba el sistema nervioso de nuestro grupo de trabajo. Todos notamos ligeros cambios en la redacción. Los teléfonos sonaban sin que nadie respondiera a levantar el auricular. De pronto emitían ruidos sordos, sin motivo aparente, el tono de marcar a veces cambiaba por un molesto zumbido. Pensamos que habrían sido intervenidos. Nuestro editor asociado, Charles Cowley, dijo que había reparado durante varios días consecutivos en un automóvil sedán negro estacionado frente a su residencia de Long Island. Luego de 2 semanas de silencioso estacionamiento, el coche había desaparecido misteriosamente. A la vez, el mismo coche que estaba estacionado frente a la casa del editor asociado había sido visto estacionado, pero, frente a las oficinas de la revista oficial UFO, en pleno Nueva York. Cuando Cowley advirtió algo tan insólito como esto, algo así como un caso de bilocación, pensó que estaría sufriendo algún ataque de paranoia debido al exceso de trabajo, pero luego se dio cuenta de que todo lo que él no había querido hacer era enfrentarse con la verdad, la realidad total y absoluta. La llamada telefónica había sido efectuada con la finalidad de hacernos una advertencia, y la amenaza se estaba cumpliendo. Nosotros éramos continuamente vigilados y esa vigilancia se encontraba a cargo de personas que pertenecían a una organización muy bien equipada e informada.